Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. El tema del Evangelio de hoy es el famoso pecado contra el Espíritu Santo, el cual, enseña Cristo, es el único que no tiene perdón de Dios. Dios perdona todos los pecados porque Él es todopoderoso y porque Él es absolutamente misericordioso, con lo cual puede hacerlo. Ningún pecado tiene más poder que Él. Pero hay uno solo que no tiene perdón. Entonces tendremos que explicar cuál es este pecado contra el Espíritu Santo. Los fariseos, que han visto milagros de Jesús, como los milagros eran algo muy claro, muy evidente, en cuanto que no podían negar ellos la realidad de la evidencia. Por ejemplo, un ciego que era ciego y que luego fue curado por Jesús, o un paralítico que no caminaba y luego caminó gracias a Jesús, o no sé, el milagro de la curación del leproso, la multiplicación de los panes, etcétera. Como no podían negar la realidad, ¿qué hacían estos hombres con tal de no abrirse a Cristo, a la verdad? Decían que Jesús hacía lo que hacía por el poder de Belcebú, nombre dado a Satanás, un nombre que usaban los paganos en referencia al diablo, pero que también los judíos usaban aplicando al diablo este nombre de manera despectiva: Belcebú o Satanás o el diablo. Entonces decían: Jesús hace esto porque Jesús está endemoniado, lo hace con el poder del diablo. Fíjense lo que es la ceguera voluntaria, el no querer ver la verdad, cómo se llega a tanto y a llamar bien al mal y mal al bien. Eso es propio del fariseísmo. El fariseo llama bien al mal, mal al bien. O sea, a Cristo lo llama endemoniado, y a los endemoniados, que son ellos mismos, que están influenciados por los demonios, es decir, los fariseos, a los endemoniados los tratan como si fueran santos. Lo propio entonces de este fariseísmo es llamar bien al mal, mal al bien. Al pecado llamarlo virtud. Y a la virtud etiquetarla como pecado. Entonces Jesús, viendo la dureza de estos hombres, lo retorcido que son estos hombres en su mente, en su corazón, que llaman al mismo Jesús Satanás o Belzebul, Jesús dice: estos hombres están pecando contra el Espíritu Santo. Es decir, no quieren convertirse. No quieren ver. No quieren aceptar la verdad. No quieren cambiar de vida. No quieren hacerse cristianos, discípulos de Cristo. No quieren. Porque claro, hacer eso suponía para estos hombres dejar atrás un modo de ser y un estilo de vida que para ellos era muy cómodo. El reconocimiento social, el prestigio, el aplauso de los hombres. Cosa que no ocurrió a los discípulos de Cristo, los cuales fueron en su mayoría mártires, en especial en los primeros siglos. Por esa razón, por estar muy aferrados a sus ideas, a sus tradiciones y a ese prestigio y comodidad que les daba el ser fariseos, es que no quieren convertirse. Cristo no puede hacer nada en algún punto en cuanto que la libertad es de cada uno. Y Dios nos ha hecho libres. Y aquellos que se quieren condenar, aquellos que quieren cerrarse a la verdad, aquellos que no quieren cambiar de vida, que no se quieren convertir, bueno, si lo sostienen hasta el final de su vida, se condenarán en el infierno. Dios ciertamente hará todo lo posible para evitarlo, porque Dios es muy bueno, pero al mismo tiempo Dios, que es tan bueno, es respetuoso de la libertad humana y en consecuencia ese pecado Dios no podrá perdonarlo, no porque no quiera, sino porque el hombre se cierra a la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es esto, básicamente, o también el fariseísmo, es lo mismo, ¿no? El fariseísmo o el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, no querer ver la verdad porque en el fondo no queremos vivir conforme a aquello que debemos, que hemos visto anteriormente o que hemos aceptado anteriormente. No queremos cambiar de vida, ¿eh? La falta de conversión. El fariseísmo es el pecado contra el Espíritu Santo. Así que pidamos al Señor que nos libere de este pecado, de esta blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es una cosa gravísima. Tanto que es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Pidamos también al Señor en este día no caer en esto de llamar bien al mal y mal al bien, una cosa muy presente en la cultura actual, en donde, por ejemplo, al aborto se lo llama derecho de la mujer, fíjense ustedes, el asesinato proclamado como derecho, o en donde al bien se lo llama mal. ¿Cuántas veces la persona buena, recta, honesta, es tachada de fanático religioso, por ejemplo, ¿no? Una persona comprometida con su fe, o una persona recta, honesta, está tachada de tonto o de tonta por el hecho de que no quiere mentir como hacen otros, o no quiere robar como hacen otros. En fin, maneras distintas, diversas, de llamar bien al mal y mal al bien. Podríamos seguir abundando con los ejemplos, pero basta con estos dos. Que el Señor nos conceda la gracia de la conversión, que nos evite el fariseísmo en todos sus grados, en todas sus escalas. Que el Señor nos evite pecar contra el Espíritu Santo. Se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.